Para comunicarse con el programa deben llamar al teléfono 421-927 que se encuentra en el control central y será atendido por nuestro operador oficial Egardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anteponer la característica 0345, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar y nuestra retransmisora brasileña www.radioscon.com.br de Brasil, llegamos a todo el país y ya ven más allá. Y para mensajes de texto durante el programa tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. Conociendo a Shia LaBeouf. Shia LaBeouf es un actor estadounidense de cine y televisión que nació en la ciudad de Los Ángeles, California, como Shia Zaire LaBeouf. El 11 de junio de 1986, siendo hijo único de Jeffrey Craig LaBeouf, veterano de guerra de Vietnam, que trabajaba como mimo y payaso de rodeo en un circo, y de Shana Zaide, judía, nacida en Nueva York, una bailarina que logró ser artista visual y diseñadora de joyería. Su abuelo materno fue comediante y trabajó en el Bolshoi Bay de las montañas Catskill, y su abuela era poeta de tendencia lesbiana que se asoció con Allen Ginsberg. Su nombre, Shia, en hebreo significa regalo de Dios, y su apellido en francés se traduce como el buey. Fue criado en la religión judía y tuvo su oportuno bar mitzvah, y Shia comentó que proviene de una generación de actores y que sus padres fueron gente extraña y bonita, pero me amaron y los amé. También comentó que su padre era adicto a la heroína y cultivaba marihuana, que luego realizó una rehabilitación de drogas mientras su madre intentaba mantener la fortaleza, quienes finalmente se divorciaron, creciendo con su madre en la pobreza, y ella vendía telas y broches de Echo Park. Asistió a una escuela predominantemente latina y afroamericana. Durante su niñez, creaba cuentos ficticios y practicaba comedia stand-up alrededor de su vecindad como una vía de escape de un ambiente hostil. Comenzó a actuar el stand-up y con un habla sucia en boca de un niño de 10 años en los clubes de comedia, entre ellos el de Ice House en Pasadena. A través de las páginas amarillas encontró una agente y fue aceptado luego de una prueba de stand-up por ella. Stand-up significa hacer comedia de pie en un escenario como un monologuista que solemos ver en muchas películas. Shia LaBeouf dijo que se convirtió en actor porque su familia estaba en bancarrota y no porque buscara una carrera de actuación. Se inició en la televisión interpretando a Luis Stevens en el programa semanal del canal de Disney, Evan Stevens, y los jóvenes comenzaron a conocerle. Participó en 86 episodios desde el año 2000 al 2003. Su padre, por ese entonces, salió de rehabilitación e interpretó a su padre en la serie, y ello los vinculó. Y por este papel, Shia recibió el premio Daytime Emmy. También apareció en el programa de sketch Show de la Noche con Jay Leno. Así fue que en la televisión participó desde el 2020 hasta el 2020 en 10 series y programas especiales, y además actuó en 4 telefilmes, que fueron Desayuno con Einstein, 1998, Hunded, 2001, Confesiones Verdaderas, 2002, y The Even Steven Movie, año 2004. Apareció en el cine doblando la voz del actor japonés Yoji Matsuda en su personaje de Asbel al inglés, del filme de animación Nausicaa del Valle del Viento, y debuta en la comedia El Camino de la Navidad en 1998. Y en este año actúa también en Monkey Business, y hasta el 2020 lleva filmadas 30 películas, 7 cortometrajes. El último, del año 2020, titulado Ámame como si me odiaras. Y le puso su voz a 3 videojuegos: Surf Up 1997, Transformer 2007 y Transformer La Venganza de los Caídos 2009. El 31 de marzo 2007 presentó un premio en los Nickelodeon Kids Choice Awards. En abril participó del casting para Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal, y Steven Spielberg lo aceptó, impresionado por su actuación en Transformers. En la mañana del 14 de noviembre del 2007, un guardia de seguridad le pidió que se retirara de la sede de la empresa Chicago Walgreens, y tras negarse, fue arrestado por entrada ilegal. Los cargos fueron retirados el 12 de diciembre del 2007. En marzo del 2008, se emitió una orden de arresto en su contra al no presentarse ante la corte a una audiencia por fumar en febrero en un lugar prohibido en Burbank, California. Luego, el 24 de abril, se realizó una audiencia previa al juicio donde los cargos fueron retirados después de que Shia LaBeouf pagó una multa de $500. Vamos a escuchar ahora, haciendo una pausita en la biografía de Shia LaBeouf, el tema de una de las películas en que él actuó, Los Ángeles de Charlie. El tema se titula Del cielo debe faltar un ángel, compuesto por Tavares, y va a ser interpretado por el mismo Tavares con su gran orquesta. We'll be right back. Bueno, acabamos de escuchar el tema de la película Los Ángeles de Charlie al Límite, película en la que actuó Shia LaBeouf en el año 2003. Les adelanté el tema porque estaba programado para el final del comentario, pero les adelanté el tema para seguir ahora, a continuación de nuevo, con la biografía de Shia LaBeouf. El 27 de julio del año 2008, a las 3 p.m., o sea, a las 3 de la madrugada, se vio involucrado en un accidente automovilístico donde su automóvil fue embestido por otro que cruzó el semáforo en rojo, quedando atrapado en su vehículo que volcó y se hirió la mano izquierda. El oficial de policía interviniente olió alcohol en el aliento de Shia y él se negó a la prueba del alcoholímetro, por lo que fue arrestado por conducir en estado de ebriedad y su licencia de conducir fue suspendida por un año. 2 días después se anunció que Shia no fue el causante del accidente, porque el conductor del otro vehículo se cruzó el semáforo con luz roja. Fue sometido a cirugía por su mano afectada y le llevó 2 años recuperar la movilidad de sus dedos. En la mañana del 5 de febrero del año 2011, mantuvo un altercado con otro cliente en la taberna Mad Bull en Sherman Oaks, Los Ángeles, donde recibió un puñetazo en la cara. Ambos fueron detenidos y esposados. Luego de interrogados, fueron liberados. El 17 de diciembre del año 2013, Shia lanzó su cortometraje Howard Cantor.com por Internet, y varios bloqueos notaron su cercana similitud con Justin M. Damiano, un cómic 2007 de Dan Crowes, creador de Ghost World, Mundo Fantasma. Una fue el monólogo inicial del corto y que era el mismo del cómic. LaBeouf retiró el corto y comentó que no tenía la intención de copiar a Crowes, sino que se inspiraba en él. Veamos ahora la filmografía de Shia LaBeouf. En 2003 actuó en Los Ángeles de Charlie al Límite, El Misterio de los Excavadores, Tonto, Tonto y Retonto y La Batalla de Shaker Heights. En 2004, Yo Robot, 2005, Constantine, junto a Keanu Reeves, y El Juego, que hizo historia, relato de la vida real del golfista Francis Quimet, de una familia pobre que ganó el campeonato nacional del año 1913. 2006, El día que mataron a Kennedy. 2007, Paranoia, un thriller donde un adolescente bajo arresto domiciliario sospecha que su vecino es un asesino serial. 2008, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal y Control Total. 2009, Transformer, La venganza de los caídos. Y por esta película, Shia LaBeouf con Megan Fox fueron nominados peor pareja de una película del año 2009 en los premios Razzie, que se conocen como la frambuesa de oro. 2009, Nueva York te amo. 2010, Wall Street, el dinero nunca duerme, donde compone un ambicioso agente de bolsa. 2011, Transformers, el lado oscuro de la luna, repitiendo su personaje. 2012, Los ilegales y causas y consecuencias. 2013, La muerte necesaria de Charlie Countryman y Ninfomanía 1 y 2. 2014, Corazones de Hierro, junto a Brad Pitt, como tripulantes de un tanque ruso durante la Segunda Guerra Mundial en territorio alemán. 2015 Pixels, con Adam Sandler y Kevin James. Interesante comedia sobre un ataque extraterrestre con elementos de los videojuegos y hombre caído. Historia de un excombatiente en Afganistán. 2016, American Honey, miel americana. 2017, Borg McEnroe, la película sobre la rivalidad de ambos tenistas. Una historia cuyo título lo dice clarito, Borg McEnroe, la película sobre la rivalidad de ambos tenistas. 2019, Honey Boy, chico de miel, de la que fue guionista, y El halcón de mantequilla. Y 2020, El recolector de la mafia y Fragmentos de una mujer. Durante la filmación de Wall Street, El dinero nunca duerme, inició una relación con la actriz Carey Mulligan, que finalizó un año después. A partir del año 2013, mantuvo una relación con la modelo Mia Goth, a la que conoció en el rodaje de la película Nymphomaniac, y con quien contrajo matrimonio en octubre del 2016. La pareja se separó en el año 2018. En diciembre del 2020, fue demandado por Talia Debret Barnett, con quien tuvo una relación durante 2018 y 2019, por agresión sexual, maltrato físico y psicológico. Shia LaBeouf declaró que había sido abusivo consigo mismo y con la gente a su alrededor por varios años, y que estaba avergonzado por lo sucedido, pidiendo disculpas a aquellos que hirió. Después de este altercado legal, Netflix sacó de su lista de recomendados su película Fragmentos de una mujer. Durante el año 2020 fue considerado uno de los actores insoportables de Hollywood, algo que podría afectar su futuro. Así, conocimos a Shia LaBeouf, quien en el día de hoy está cumpliendo 35 años. Muy feliz cumpleaños, Shia LaBeouf. Con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante.

La Mujer Perfecta con Bo Derek, 1979. Cita a Oscuras con Bruce Willis, 1987. El Hijo de la Pantera Rosa, 1993, con el italiano Roberto Benigni. Y por lógica, que compuso la música de las cuatro secuelas de La Pantera Rosa de Blake Edwards. Estuvo nominado al Oscar de la Academia de Hollywood en 17 oportunidades, de las cuales lo ganó cuatro veces, con Muñequita de Lujo en 1962, con Días de Vinos y de Rosas en 1963, con 10 La Mujer Perfecta en 1979 y con Víctor Vittoria en 1982. También fue nominado en varias ocasiones al Globo de Oro, ganando uno, y por la televisión ganó 20 premios Grammy. Henry Mancini falleció tras una larga batalla contra un cáncer de páncreas el 14 de junio de 1994 en Beverly Hills, Los Ángeles, California, por lo que el próximo lunes se cumplirán 27 años de su fallecimiento. Bueno, sinceramente, que este músico, Henry Mancini, o Henry Mancini, como a ustedes les agrade, fue un grande entre los grandes de el historial de músicos del cine que ha tenido Hollywood, de los cuales muchos se han destacado y algunos de ellos también los hemos homenajeado en Encuentro Cinematográfico. Y de esta manera Henry Mancini se inscribe en la historia del cine de los Estados Unidos, junto, como ya dije, a esos otros tantos que hicieron historia en Hollywood. Sería buenísimo haber escuchado, por ejemplo, El Paso del Elefantito, de la película Hatari, pero ya lo hemos pasado muchas veces, como también otros temas de las películas que he mencionado, como Días de Vinos y de Rosas. Pero vamos a escuchar el tema más destacado que tiene Henry Mancini, y que es un tema que cuando yo se los nombre, ustedes van a decir, claro, lógico. Es un tema que queda en la mente con un sonido extraordinario, especialmente el saxo que toca un músico de color en la grabación de este tema, que se encuentra en el YouTube y pueden escuchar por internet. Vamos a escuchar el tema de La Pantera Rosa por Henry Mancini y ejecutado por la orquesta de varios miembros que tiene Henry Mancini, y suena de esta manera. Oh,

Action Energy. De Perilli Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Castelli. Para todo tipo de consultas, teléfono 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:30. Esto es Encuentro Cinematográfico por la radio de la gente FM Lourdes en el 93.9 de su dial y por nuestras páginas web www.fmlourdesconcordia.com.ar y www.radios.com.br de Brasil, nuestra repetidora brasileña. Bueno, saludos a todos los oyentes, que están en contacto siempre conmigo por el correo electrónico de Encuentro Cinematográfico. Y muchas gracias a los dos oyentes que me enviaron saludos y que felicitara a Edgardo Galarza por su capacidad en la operación del programa, que sale muy bien, ¿eh? Uno de ellos es de Brasil. Así que vean hasta dónde llegamos, ¿no? Como digo, vi mucho más allá. Bueno, también un oyente de Córdoba, y quiero enviar un afectuoso saludo a René Audicio, de Villa del Dique, Córdoba, con motivo de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, René. Creo que un poco tarde, pero valga, feliz cumpleaños de igual manera. Bueno, y ahora, Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Ortopedia Concordia de Urquiza 546 presentan... El cine... de Carlos Gardel. Y hoy vamos a recordar el tango en Broadway. El tango en Broadway es un largometraje musical de 70 minutos, coproducción entre Estados Unidos y Argentina, producido por Paramount y Éxitos Producciones de Carlos Gardel, filmado en blanco y negro entre fines de junio y la tercera semana de julio de 1934 en Long Island, en los estudios Kaufman Astoria de la Paramount Picture, ubicados en Astoria, Queens, estado de Nueva York, siendo dirigido por el francés Louis Gasnier, sobre guión de Alfredo Lepera, que contó con la fotografía del estadounidense William Miller y la música de Carlos Gardel, con la supervisión de Alberto Castellanos, Al igual que la anterior, cuesta abajo, volvió a ser problemática la situación de encontrar actores que hablaran español. El elenco estuvo integrado por Carlos Gardel como Alberto Bazán, Trini Ramos como Celia, Blanca Bischer como Laurita, Jaime Devesa como don Indalecio Bazán, Vicente Padula como Juan Carlos, Susanne Dullier como Susana, y les acompañaron Manuel Pelufo, Agustín Cornejo, Carlos Spaventa, Carlos Gianotti y José Moriche. Y no acreditado, participó el actor estadounidense Dan Duryea como Bob, el novio de Laurita, quien debutaba en el cine con este pequeño papel que tuvo en esta película El Tango en Broadway. Carlos Gardel durante el relato canta el fostro Rubias de Nueva York, Golondrinas, Soledad y Caminito Soleado. En las tres primeras canciones fue acompañado por la orquesta de Terish Tucci y en la última por el piano de Alberto Castellano con las guitarras de Cáceres, Ayala y Agustín Cornejo, quien por su parte canta Chinita y ¿Qué me importa? Apenas iniciada la historia de la película, Carlos Gardel canta el fostrox Rubias de Nueva York, luego de una noche de juerga, siendo despertado por su mucamo Juan Carlos, encontrándose cuatro damas rubias en el departamento acostadas en los sillones. Posteriormente, en una de las escenas culminantes, estando solo y fumando, mientras el reloj marca el paso de las horas, canta el tango Soledad. Volvieron a reiterarse los inconvenientes con el director francés Louis Garnier y los técnicos de la productora Paramount por el exceso de cortes durante el montaje, por lo que Carlos Gardel solicitó se prescinda de dicho director en los próximos proyectos. A pesar de ello, esta película se estrenó con un rotundo éxito el 28 de diciembre de 1934 en la ciudad de Nueva York, dado que comenzó a gestarse un gran interés por ver al cantante argentino en el cine, especialmente entre la comunidad latina estadounidense y en los países hispanoamericanos. El argumento se centra en Alberto Bazán, un frívolo playboy, poco interesado por el trabajo y los negocios, que intenta aparentarlo a través de su agencia teatral, representando un grupo de artistas argentinos y latinos en la ciudad de Nueva York, que están a la espera de poder conseguir trabajo y esperan en la sala de la agencia. Alberto mantiene una relación afectiva con una bailarina consagrada llamada Celia. Su estricto tío, don Indalecio Bazán, que apoya y supervisa la agencia de Alberto, le anuncia su visita, lo que preocupa a Alberto, por lo que le pide a su secretaria Laurita que se haga pasar por su novia Celia, y su novia Celia que se desempeñe como la secretaria de la agencia. Prepara así un engaño donde se invierten los roles para demostrarle a su tío que todo está muy bien manejado. Cuando llega el tío, se las toma con el asistente de su sobrino, a quien le pregunta cuánto gana y que le responde: gano $100 a la semana, lo que le causa gracia y lo apoda $100 a la semana, por lo que le seguirá llamando así cada vez que se encuentra y está con el asistente. De hecho, que el engaño provocará sucesivos enredos por los celos de su novia, a quien el tío, teniéndola como secretaria, comienza a cortejarla, ya que Alberto se desenvuelve demasiado junto a Laurita y durante las idas y venidas se está dando cuenta de que en realidad ama a su secretaria, por lo que se enamora de Laurita. Y el tío, dejando de lado su seriedad, atraído y muy entusiasmado con Celia, la sigue cortejando, y ella trata de evitarlo, pero luego del espectáculo teatral campero donde actuaron varios de los artistas de la agencia y el grupo de argentinos, el tío Indalecio logra el consentimiento de Celia. Mientras que Alberto hace distraer a Bob, el novio de Laurita, con su asistente, y se lleva a Laurita en su auto a 77 kilómetros de la ciudad de Nueva York, según un cartel que se muestra, donde le declara su amor en la ruta, que ella acepta gustosa y se besan. Justamente por allí pasa el grupo de argentinos que se va de gira porque consiguieron un contrato. El tango en Broadway se estrenó en la ciudad de Nueva York el 28 de diciembre de 1934 y en la Argentina su estreno se llevó a cabo el 12 de marzo de 1935 en el cine Broadway de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de Carlos Gardel, recordando hoy esta película que se filmó en los Estados Unidos, coproducción argentina, El Tango en Broadway. Y presentaron en forma exclusiva el cine de Carlos Gardel, Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Ortopedia Concordia de Urquiza 546. Bueno, después de otro de estos grandes recuerdos del cine de Carlos Gardel, como también comentamos todos sus cortometrajes del año 1930, vamos a escuchar el tema de una película con Vin Diesel, ese pelado extraordinario estadounidense, ¿no? Que primero nunca quiso hacer segundas partes, pero parece que después se arrepintió cuando veía que películas de otros actores en segundas partes eran tan, digamos, económicamente posibles y buenas también de sus compañeros. Y entonces decidió reincidir también en segundas partes. Y ya ustedes ven en Rápidos y Furiosos que va por la novena, que es la que se está por estrenar próximamente. Vamos a escuchar el tema de la película, el tema de títulos de la película Las Crónicas de Riddick, una película muy interesante de Vin Diesel que también tuvo su segunda parte. El tema pertenece a Brian Rebel y proviene de la banda original de Las Crónicas de Riddick. Escuchen. ser americano. Y hoy vamos a recordar una película con Gary Cooper titulada Dallas. Dallas o Dallas es una película estadounidense del género western del año 1950, producida y distribuida por Warner Brothers, filmada en Technicolor de 94 minutos de duración, producida por Anthony Baylor y dirigida por Stuart Heisler, sobre un guion escrito por John Twist, que se ambienta en la ciudad de Dallas durante la etapa de la reconstrucción de los Estados Unidos. La fotografía estuvo a cargo de Ernest Haller, siendo autor del montaje Clarence Colster y responsable del vestuario Marjorie Betts, mientras que la música pertenece al reconocido maestro Max Steiner. Fue su principal protagonista Gary Cooper, a quien acompañaron Ruth Roman, Stevie Cochran, Barbara Payton, Raymond Massey, Leif Erickson, Heron Cowan, Reed Hadley, Antonio Moreno y Gil Donaldson. Y no acreditados participaron Monte Blue, Ben Corbett, Donovan, Jenny Evans, Charles Hobart, Son Murray y Bob Reeves. Blythe Hollister, personaje de Gary Cooper, es un exoficial del ejército confederado que está siendo reclamado por la ley por haber formado parte de las bandas guerrilleras de Quantrill, que quiere vengarse de un grupo de Capper Bayers, considerados popularmente como mocosos, que fue un término despectivo aplicado por los sureños a los norteños oportunistas que llegaron a los estados del sur después de acabada la guerra civil o de secesión, con el objetivo de explotar a la población para su propio beneficio, ya sea político o económico. Término que incluía tanto a personas que buscaban promover la política republicana como a personajes que vieron la oportunidad de aprovecharse muchas veces en forma caótica de las familias locales después de la guerra. Tres de estos individuos, los hermanos Marlowe, personajes de Stevie Cochran, Raymond Massey y Son Murray, asesinaron a su familia y destruyeron su hogar en Georgia. Hollister ha jurado vengarse y, siguiendo la pista de los hermanos, llega a la ciudad de Dallas, en Texas. Para poder perseguir a los tres hermanos en Dallas, Hollister finge su propia muerte en un tiroteo con su amigo Will Billy Hickok, personaje de Reed Hadley, que le acompaña. Luego entabla amistad con Martin Weatherby, que es Leif Erickson, el recién nombrado mariscal federal en Dallas, un amable funcionario del este que carece de experiencia como representante de la ley, a quien Hollister le explica lo que le ocurrió y su propósito, proponiéndole un cambio de identidades que Weatherby acepta, porque decidió acceder a esa función para impresionar a su novia, Tonya, que es Ruth Roman, cuya familia mexicana está siendo aterrorizada por la misma banda que asesinó a la familia de Hollister y aterrorizó Georgia. El mayor de los hermanos, Marlowe, se hace pasar por un comerciante de bienes raíces, respetuoso de la ley, mientras finge una justa indignación por los brutales actos de anarquía y violencia que sufren los honestos ciudadanos de Dallas, por sus psicópatas hermanos, Cullen y Brian. Y así como Hollister, al que no conocen, haciéndose pasar por el mariscal federal recién arribado, le permitirá acercarse a los asesinos norteños y lograr su propósito con su experiencia como pistolero, sin poder evitar enamorarse de la novia del comisario federal Waterby. Este western insumió un presupuesto algo superior al pensado inicialmente, llegando a $1,390,000, pero que, ante la buena respuesta pública en la taquilla, recaudó $4,390,000 más $2,200,000 en concepto de distribución. El filme goza de todos los ingredientes clásicos del western, con tiroteos, persecuciones, duelos, pero posiblemente uno de los conceptos fundamentales que provoca cierto decaimiento es el desarrollo del relato, sea el exceso de diálogos en ciertos pasajes, no siempre muy claros, lo que le quita un poco la atracción, pero que se compensa con los toques humorísticos que presenta. La técnica de realización es muy buena, y más a su vez por el apoyo del Technicolor y la briosa música del maestro Max Steiner, que le otorgó, por supuesto, cierta jerarquía. Hay algunos detalles destacables, como cuando Hollister le dispara a Brian Marlowe, es de noche y lo hace en plena oscuridad, y casi inmediato en la siguiente escena, cuando persigue a Will Marlowe, ya es de día. Cuando sigue las huellas de los cascos del caballo de Will Marlowe hasta Fort Worth, se nota que el camino ha sido nivelado por maquinarias. Este detalle solía ser muy común en varios westerns de los años 40 y 50, como verse el trayecto de los neumáticos de los vehículos durante los traveling en la filmación. También hay un error de distancia en los letreros del comienzo de la película. Austin y Dallas, que indica 327 millas, cuando en la realidad son 195 millas la distancia entre ambas ciudades. La filmación se llevó a cabo en Iverson Ranch e Iverson Lane en Chatsworth, y en el Warner Ranch de Calabasas, en California, y en los estudios de la Warner Brothers en Burbank, Los Ángeles, California. Fue estrenada en los Estados Unidos el 30 de diciembre de 1950, pero en la Argentina recién se estrenó el 25 de enero de 1955, simultáneamente en los cines Florida y Gaumont de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el western americano, recordando hoy esta película del año 1950, titulada Dallas. Presente con amor, y para ello siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas, y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos,

Eunice Gayson, actriz inglesa, 90 años, falleció en el 2018. Robert Taylor, 57 años, falleció en 1969. Jim Hutton, 41 años, actor norteamericano, falleció también en 1979, afectado de cáncer de pulmón. Y pasamos al día 9 para recordar a Angelina Pagano, actriz argentina, 73 años, falleció en 1962. Harry Lewis, 93 años, actor norteamericano, falleció en el 2013. Carmichael Böckler, actor alemán, 80 años, falleció en el 2009. Y por último, recordamos a Adam West, el Batman de los años 60, que con 88 años falleció en el 2017. Ayer se recordó a Michael Rennie, 61 años, falleció en 1971, actor norteamericano. Recordado por aquella película El día que paralizaron la Tierra del año 1951. También ayer se recordó a Aldo Sambrel, actor español, 73 años, de muchos westerns spaghetti, que falleció en el 2006. Y a Spencer Tracy, el gran actor norteamericano, 67 años, falleció en 1967. Y por supuesto el gran Duque. Ayer se cumplió un aniversario más del fallecimiento de John Wayne, a los 77 años en 1979. Hoy estamos recordando a Bernard Breslau, actor inglés, 59 años, falleció en 1993. Brigitte Hell, actriz alemana, 90 años, falleció en 1996. Maruja Montes, actriz argentina nacida en Brasil, 63 años, falleció en 1993. Ron Moody, actor inglés, comediante extraordinario con 91 años, se nos fue en el 2015 y fue motivo de un recuerdo muy especial en el día de hoy para él. Mala Powers, 75 años esta actriz norteamericana, falleció en el 2007. Mañana vamos a recordar a Ruby Dee, esposa del actor Ossie Davis, norteamericana, falleció con 83 años en el 2014. A Susie Ken, actriz argentina, 79 años, falleció en 1994. Carla Laenme, actriz norteamericana, 102 años, falleció en el 2014. Gregory Peck, el caballero, como dijo una amiga australiana, el caballero del cine, falleció con 87 años en el año 2003. Milbur Stone, 75 años, actor norteamericano, que falleció en 1980. Y el domingo se va a recordar a Geraldine Page, actriz norteamericana, que con 66 años falleció en 1987. Anita Pallenberg, actriz italiana, 75 años, falleció en el 2017. A nuestro actor y director argentino Sergio Renán, con 82 años, falleció en el 2015. Al actor Lane Smith, norteamericano, 69 años, falleció en el 2005. Y por último, a Argentinita Vélez, 75 años, seudónimo de Estela Luisa Lorenzi, actriz argentina, que falleció en el 2010. Y vaya para todos ellos nuestro querido recuerdo, porque ayer nos deleitaron desde la pantalla y hoy ya no están. Y ahora presentamos Cine para ver en casa. El espacio exclusivo de Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-71-32 que ofrece sucesión de clásicos de los años 40, 50 y 60. Pregúntele a Walter y vea la lista y disfrute de cine para ver en casa. Nuestro colaborador Bernardo Gruski, por supuesto en el acontecer cinematográfico, me comunicó que el cine Gran Odeón hoy reabre sus puertas con todo el protocolo que se necesita para ello y tiene dos estrenos recientemente estrenados en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, que cuando Bernardo me contó ello, me fui a Video Club de Amigo y Walter tenía los dos estrenos del cine Gran Odeón que recibió en esta semana. Y al final de Cine para Ver en Casa irá el comentario de sendas películas que servirá para ambos, para el cine Gran Odeón y para Video Club Amigo. Y así tenemos 7 DVD, 7 para esta noche y para ver este fin de semana en casa. Comenzamos con una película también estrenada recientemente en Buenos Aires, El Ejército de los Muertos, producción estadounidense 2021, género aventura ficción, dirigida por el destacado Zack Snyder, con David Bautista, Elia Purnell, Teo Rossi, Hiroyuki Sanada y otros. Un transporte del ejército choca con un automóvil civil que comete una distracción en la ruta y se libera un descomunal zombi que ataca a los soldados infectándolos a todos y avanzan sobre la ciudad de Las Vegas, que luego será sitiada con contenedores apilados en 3 filas para que no puedan salir de ella los zombies. Un japonés dueño de un casino contrata a un mercenario para que logre sacar los millones de dólares que contiene la bóveda de su casino antes de que el ejército lance sobre la ciudad de Las Vegas un misil nuclear para aniquilar a todos los zombies. Acción, tensión y tremenda lucha entre los mercenarios y los zombies. Especial para los que gustan de este tipo de películas, exclusiva para entretenerse sin pedirle nada artístico. En ese sentido, y para ellos, es una muy buena película. Bajo Cero, producción española 2021, género policial, dirigida por Luis Quiliez, con la actuación de Javier Gutiérrez, Carra Elejalde y Luis Callejos, entre otros. Un furgón policial que transporta presos a otra prisión será emboscado en la ruta solitaria, en una ruta solitaria y en una noche neblinosa, por un solo hombre, que al comienzo del relato se ve que busca a alguien cuando atrapa a un compinche y que es uno de los convictos del transporte, su compañero. Crudo relato de un cine español diferente, con destacadas interpretaciones, una historia atrapante con adecuado suspenso y tensión, pero para mayores. Muy buena película. Milagro Azul, producción estadounidense 2021, basada en una historia de la vida real, dirigida por Julio Quintana, con un elenco que integraron Jimmy González, Dennis Quaid, Fernanda Urrejola y Bruce McGill. Omar, ex niño de la calle y presumiblemente también traficante de drogas, ahora dirige la Casa Hogar con Beca, un orfanato para niños locales de Cabo San Lucas, huérfanos, en México. Tienen una deuda bancaria por la que la casa puede ser expropiada. Omar necesita un milagro que le ayude a salvar el hogar, que puede surgir de un certamen de pesca. Es una historia muy bien lograda por el director Julio Quintana, que sigue avalando la calidad de los directores mexicanos que trabajan en Hollywood. Apasionante historia de la vida real. Distinguida película. El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Producción estadounidense 2021. Horror, suspenso. Dirigida por Michael Chávez, con Patrick Wilson, Vera Farmiga, que componen los demonólogos Ed y Lorraine Warren, que asisten al exorcismo de un niño de 8 años. Notable es la escena inicial cuando llega el sacerdote, que recuerda aquella misma instancia de la película El Exorcista, cuando llega Matt von Sydow de William Friedkin. Tras ello, se inicia una investigación que llega al descubrimiento de la causa. Les recuerdo la serie de películas que se encadenan tras esta historia: El Conjuro, 2013, Annabelle, 2014, El Conjuro 2, 2016, Annabelle 2, 2017, La Monja, 2018, La Llorona, 2019, Annabelle 3, 2019, que les recomiendo ver en ese orden para llegar a esta muy buena película como todas las anteriores. Extremo. Producción española 2021. Se anota Extremo. Por lo tanto, es Extremo. Película de acción dirigida por Daniel Benmayor con Teo García, Oscar Jaenada, Oscar Casas y Andrea Duro, entre otros. La historia se ubica en Barcelona, donde Max es un tallerista que es atacado en su casa por sicarios del traficante Lucero y le dejan por muerto. El caso es que, siendo asistido por una amiga, se repone e irá en busca de él, su venganza. Otra buena demostración de cine español con acción al por mayor, arte marcial y pelea con espadas al estilo samurái, especial para los que gustan de este tipo de película, que se destaca dentro del cine español, y para ellos, muy buena película. Y ahora sí, los estrenos en DVD conjuntos con el cine Granodión. Cruella, coproducción entre Estados Unidos y Gran Bretaña, de 134 minutos de duración, dirigida por Craig Gillespie, basada en la novela 101 Dálmatas de Dudley Smith del año 1956, con la actuación de Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Joel Fry, Paul Walter Hauser, John McCrea y otros. Cruella es llamada así por su madre, Catherine, por su carácter cruel y rebelde, que es expulsada del colegio, y su madre decide irse a vivir a Londres, donde transcurrirá el relato, especie de comienzo de aquella película con Glenn Close, 101 Dálmatas del año 1996, siendo Glenn Close una productora ejecutiva casualmente de esta película. La fotografía es extraordinaria y el movimiento de cámara por momento espectacular, con una escenografía de alto nivel. Emma Stone, ganadora del Oscar protagónico por La La Land, con este trabajo es una firme competidora si es nominada al Oscar, y no dudo que lo gane nuevamente. Otra excelente historia de Walt Disney Producciones. Altamente recomendable, distinguida a excelente película. Ruega por nosotros. Producción estadounidense 2021 de 99 minutos de terror sobrenatural, dirigida por Evan Epilotopoulos, con la actuación de Jeffrey Dean Morgan, Cricket Brown, William Sadler, Cary Elwes y Diogo Morgado, que fue el intérprete de Jesús en la película El Hijo de Dios del año 2013. En 1845, en la localidad de Banfield y en el terreno de una iglesia, una mujer es cubierta su cara con una máscara metálica y quemada viva colgada de un árbol, dejándose en el lugar una muñeca de trapo con una cadena y que tiene una fecha, 31 de febrero de 1845, fecha inexistente, para nunca ser liberada, que es encontrada por un periodista que personifica Jeffrey Dean Morgan, a la que pisa y rompe su cabeza, liberando el espíritu contenido en ella, que ocasionará lo que acontece luego en el lugar. Atrapante historia que se irá revelando poco a poco, muy bien desarrollada y especial para quienes gustan de este género, con los consabidos sobresaltos. Muy buena película y para más a los que gustan del género. Y esto fue Cine para Ver en Casa, presentado exclusivamente por Video Club Amigo de Sarmiento 416, con 7 DVD, 7 para ver este fin de semana en casa: El Ejército de los Muertos, Bajo Cero Española, Milagro Azul, El Conjuro 3, El Diablo Me Obligó a Hacerlo, Extremo, también española, Cruella y Ruega por Nosotros, que se están estrenando hoy en el cine Gran Odeón. Y así pasó Cine para Ver en Casa, espacio exclusivo de Video Club Amigo de Sarmiento 416. Bueno, y antes de ir al consabido rock del final de cada edición de Encuentro Cinematográfico, tenemos el mensaje de Daniel Castañeda, que nos acaba de llegar hace unos instantes, y que dice: hola Jorge, nos encantó la biografía de Shia LaBeouf, a quien disfrutamos en Illones, al igual que con la música de Henry Mancini. Seguimos aprendiendo sobre las películas de Carlos Gardel. Esperamos escuchar algún tango. Bueno, sí, como no, tenemos varios con Edgardo, ¿eh? Besos para Ofelia, abrazo para vos, para Nardo, Edgardo y Ramón Gularte. Gracias, Daniel, muy amable como siempre. Retribuyo tus cariños. Tanto para ti, un gran abrazo y un beso grandote para Analía, ¿eh? Que sigan muy bien y cuidándose allí en Villa Devoto. Un abrazo desde Concordia mío y de Edgardo Galarza. Chao, Daniel. Y ahora sí, aquí se viene el rock and roll. Y este no es un rock, digamos, tan popular como todos los que venimos escuchando hasta el momento. Este rock and roll pertenece a una película muy interesante, donde fue incluido en la banda sonora, como también está el rock que se incluyó en Regreso al Futuro, que ya lo vamos a tener también para ustedes uno de estos viernes siguientes. Se titula Baile de los Leñadores, de Bishop y Harman, que fue utilizado en una película, si bien no recuerdo, creo que fue Oklahoma, donde se incluyó este Baile de los Leñadores. El intérprete va a ser Chloe Bowen y su gran orquesta. Escuchen el baile de los leñadores. Instrumental total. Y qué buen tema, ¿no? Baile de los leñadores es lo que acabamos de escuchar de Bishop y Herman por Claude Bowen y su gran orquesta. El rock and roll del final de cada edición de Encuentro Cinematográfico. Y ahora nos vamos a... los cumpleaños felices de la semana de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que comenzaron a cumplir el lunes 7, cumplen hoy y cumplirán hasta el próximo domingo 13. El lunes festejamos el cumpleaños de un grande del cine inglés que actúa muchísimo en el cine norteamericano. Y se trata de Liam Neeson, nacido en 1952. También cumplió años el lunes nuestro actor argentino Gino Renni, nacido en Italia en 1943. Pasamos al martes 8. Cumplieron años Kathy Baker, actriz inglesa nacida en el 50. Sonia Braga, actriz brasileña nacida en el 50. Pier Paolo Caponi, actor italiano nacido en el 38. James Darren, actor y cantante estadounidense nacido en el 36. Frank Grillo, actor estadounidense nacido en 1963. Nancy Sinatra, el hijo de la voz del siglo, la hija de la voz del siglo XX, nacida en 1940. Dana Winter, actor norteamericano, nacido en 1931. Johnny Depp, actor norteamericano, nacido en 1963, ya en el día 9, que también cumplió. Michael J. Fox, norteamericano, nacido en el 61. James Newton Howard, músico del cine norteamericano, nacido en 1951. Natalie Portman, actriz norteamericana, nacida en Israel en 1981. Imelda Staunton, actriz norteamericana, nacida en 1956. Pasamos al día 10. Cumplió años nuestra compatriota Graciela Borges, nacida en 1941. La actriz norteamericana Gina Gershon, nacida en 1962. La norteamericana Elizabeth Hurley, nacida en 1965. El actor chino Tezima, nacido en 1952. Nuestra compatriota Diana Maggi, nacida en 1927. Luciana Palucci, actriz italiana, nacida en 1937. Will Paxton, actor norteamericano, nacido en 1954. Vincent Pérez, actor francés, nacido en 1964. Jürgen Prochnow, actor alemán, nacido en 1941. Lili Sobieski, actriz norteamericana, nacida en 1952. Y Alessandra Stewart, actriz francesa, nacida en 1938. Hoy están cumpliendo años la actriz francesa Adrienne Barbeau, nacida en 1945. Shia LaBeouf, actor norteamericano, nacido en 1986, que homenajeamos en el día de hoy. Hugh Laurie, actor norteamericano, nacido en 1959. Emba Mata Rao, Gugu Emba Mata Rao, actriz inglesa de ascendencia africana, nacida en 1953. Mañana cumplen años la actriz canadiense Molly Parker, nacida en el 72, el actor norteamericano Tim Allen, nacido en 1953, la actriz estadounidense Belinda Bauer, nacida en 1950, la actriz estadounidense Selma Blair, nacida en 1972, el estadounidense Chris Evans, nacido en 1981. Ya, sí, es de mañana el cumpleaños de Chris Evans, como también el del actor canadiense Lance Kinsey, nacido en 1954. Malcolm McDowell, actor inglés que vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, nació en 1943 en Inglaterra. También cumple años mañana Stellan Skarsgård, actor sueco, nacido en 1951, que milita también en el cine norteamericano. Y finalmente, el domingo cumple años Philip Van Dyke, el actor norteamericano recordado de muchas películas, gran comediante, que nació en 1984. Y estos son los cumpleañeros de esta semana, de diferentes nacionalidades, que a partir del lunes y hoy y hasta el domingo cumplieron, cumplen y cumplirán años. Y como es costumbre con Edgardo Galarza, les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así de esta manera llegamos al final de esta edición 1191 de Encuentro Cinematográfico de este segundo viernes de junio 2021. Y esperando que hayan disfrutado del programa de esta noche. Les recuerdo que mañana Edgardo Galarza está con su programa Lo que resta del día, de 10 a 13 horas. No deje de escucharlo, porque aparte de como dijeron los oyentes que me escribieron al correo electrónico, un muy buen operador, es también un muy buen conductor de programa, porque durante la semana, desde las 15:30 a las 19 horas, conduce mientras pasa el tiempo. Grande Edgardo. Que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico, pero en casa con Video Club Amigo. Chau. Corten. Perfecto, impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico.